sbagliando rapide, non creamos hype. Femminao, conce tu mare, quieres ser mi fan. Stiamo sbagliando rapide, non creamos hype. Me dicen, ey, que he escuchado, man. Presumo lo que tengo, pero yo lo manifiesto y que esta presión, esta admiración, que lo que envidian que no tienen desde A llegó. Aplicamos estilo, vamos dejando giles, vamos callando rap chile, no creamos allá, crimen ve que lo que presume, yo sé lo que carece. Aprieta bien tu diente que vamos a reventarte. Oreja, esto es pa' que vea, pa' que sepa, que comprenda. No tenemos competencia, copito handicap, saco wea. Yo solo contra el mundo, yo tengo al día mis asuntos, presunto involucrado. Este es el rap duro, corre libra, oye, te dejamos mudo. Yo, otro pa'l fan club, otro más que más da. Si todos estos giles arrodillan por piedad. Afeminado, conche tu madre, quieres ser mi fan. Estamos callando rap chile, no creamos allá. A mí me toca la segunda faceta. Son hueones tan tontos, tienen las tremendas tetas. ¿Por qué pasó si ni siquiera estamos alerta? Yo te tiro pura rima, saco mierda toda tu letra. ¡Meta! No haga hueá tan ordinaria. Sumiste al hip hop hace alguna semana. Me presento, mute y con mis ganas. Desea yo represento y con esto saco cana. Mañana, derrotado hasta la cama. Hip hop contra mí, mejor queda con tu maña. Soy un gusano más con su lagaña. No tienes panorama, no tienes fin de semana. Afeminado con chetumare, estamos acumulando pura rabia. No hay nadie que nos pare. Yo apañaré a mi compadre, sea lo que sea, son puro y preciso. Ey, ¿qué se cree? Envidia si la tiene. Esto es desea, mierda, que no te tiene. Estilo, supremacía, lo que aprenderás, yeah. Tome nota de esto, así aprenderás. Sí, puedes pensar, no lo creo, copiar, pero nunca igualar. O quieres ser mi fan, sí. Ya lo ves, mi dominio es selecto, bien perfecto y directo. Llego bien preciso, ustedes impreciso de pasado. Nada que decir, loco, esto es así. Vivo el día a día con pura energía, siempre en armonía. Pero ¿qué ha pasado? Moscas en el aire molestando a lo mío. Bueno, cabrón, nada más que hacer. Directo pa' la casa, lápiz y papel. Para que puedan entender, para que puedan aprender. Da crimen attack nuevamente en tu face, ya. Afeminado, conche tu madre, quieres ser mi fan. Estamos callando rap chile, no creamos allá. Afeminado, conche tu madre, quieres ser mi fan. Estamos callando rap chile, no creamos allá. Suficiente para que presuma.